Dale. Sí. Nicky Giova. Bajando controles. Con toda la maldita vaina, escucha. Esto es un perreo. Tú eres muy viejo. Dale entonces. Ella es bonita. Ella es bonita. Ella es bonita. Pero ella quiere que la suba para arriba. Ella es bonita. Ella es bonita. Ella es bonita, pero ella quiere que la suba para arriba. Y que lo que mamá, contigo quiero yo mangar. Hacer un poquito cuchuplu, cuchupla. Y no me grites si te pones a llorar. Arriba de la tarima te voy a chulear. Ella es bonita. Ella es bonita. Ella es bonita, pero ella quiere que la suba para arriba. Ella es bonita. Ella es bonita, ella es bonita, pero ella quiere que la suba para arriba. Dime a ver, ¿a dónde que lo vamos a hacer? Lo hacemos un colchón, lo hacemos como es. Dame la luz, que eso te lo voy a comer. No sea agallúa, te lo voy a romper. Ella es bonita, ella es bonita, ella es bonita, pero ella quiere que la suba para arriba. Ella es bonita, ella es bonita, ella es bonita, pero ella quiere que la suba para arriba. Ella es bonita, ella es bonita, ella es bonita, pero ella quiere que la suba para arriba. ¿Y qué a lo que? Yo mismo, yo me aficio de mi propio talento. Bueno, si eso lo haces tú, imagínate yo, el doble. Tú sabes, yo soy un bacano. Y me fui en I pa' no payolear a nadie. Así que no bulto. Hasta luego.